La Ventana de Canarias, con Elena Falcón. Y con mucha más gente, por ejemplo, aquí en nuestros estudios, unos invitados de lujo. Se trata de José Miguel Izquierdo, que acaba de debutar como escritor con su autobiografía Y la Iglesia se topó conmigo, que va a presentar el viernes de la próxima semana en la Casa de la Cultura de Güímar, en la isla de Tenerife, y donde narra de qué manera accedió a la institución, siendo un niño en realidad, cómo esta le arrebató muchas cosas y de qué forma pasó del amor al desengaño, vamos a decir. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Elena. Gracias por la invitación. A ti, a tu equipo y a toda la cadena. Gracias por aceptarla, desde luego. Junto a él, un amigo de la casa, el periodista corrector de textos de Lavadora de Textos, Ramón Alemán. ¿Qué tal? Y bueno, de la Iglesia se topó conmigo, por supuesto. Muy buenas tardes. Sí, he corregido, he tenido el inmenso placer de corregir ese libro. Además, se da las circunstancias de que generalmente el corrector es una figura que pasa desapercibida en la página de créditos de los libros, pero José Miguel me dijo que quería que apareciera, que la corrección la había hecho yo, y la verdad es que tengo que decir que me lo he pasado pipa, corrigiéndolo y además ganando la amistad de este... Exacto. De este cura gamberro, ex cura, mejor dicho. Pater, ¿no? ¿Cómo lo llamas tú? Pater, el pater. Decía que suele ser una figura gris, en realidad anónima, pero quien conozca a Ramón sabe que esto no puede quedar así. Es un libro autobiográfico divertido, sobre muy todo. Muy divertido, sí. Divertido, con mucha ternura y también con mucha anécdota y por supuesto tenía que haber un poquito de también de, si no seriedad, por lo menos de poner los puntos sobre las sillas en algunos asuntos. Donde da mucha caña a la Iglesia. Sí, ¿eh? Y mira que me corto un poquito, ¿eh? O sea, bastante. ¿En qué sentido? ¿Qué queda fuera? No es que quede fuera, sino en el tono, quizás. Incluso Ramón, por cierto, que quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias por estar conmigo en esta maratón, ¿no? En este parto, en esta experiencia, ¿no? Ha sido formidable encontrarme con él en el camino, ¿no? Y gracias. Bueno, decía él muchas veces, corrigiendo el libro, me decía, esto coloquialmente del 10, pero esto para un libro no. Entonces, pues nada, claro, efectivamente. Es que él sabe, ¿eh? Sabe mucho, sí, de lo suyo. Sí, sabe. Bastante. Y bueno, y una de las cosas es que bueno, no me, por así decirlo, me retraigo un poco a la hora de manifestar muchas cosas que las manifiesto, pero podría haber dicho muchas más cosas que, bueno, que a lo mejor las dejamos por una segunda parte. Muy bien, porque ¿cómo empezó esa relación con la Iglesia? Decía, desde muy niño. Sí, bueno, yo lo expreso en el libro, o sea, mi familia, todos mis padres y todos sus antepasados, pues era una familia católica tradicional, y claro, yo desde chiquitito no oí hablar sino de la Iglesia católica. Y a veces la gente me pregunta, pero ¿cómo es tan chiquito? No, es que tú desde chiquito ya querías ser cura. Pero ¿cómo desde chiquito? ¿De cuánto chiquito? Dice, no, desde los 5 o 6 años. E incluso, bueno, mis amigos de Güímar, a los que voy a tener el placer de reencontrarme otra vez con ellos allá, me decían, ¿sí te acuerdas cuando tú decías misa en tu casa y nos invitabas a todos y tal y cual? Y digo, bueno, ¿pero a qué será debido esto? Y yo dándole vueltas a la cabeza, digo, ¿qué podrá ser que esté tan inclinado a esto? Yo recuerdo que dentro de las familias así muy tradicionales católicas había una costumbre en Güímar, que cuando se celebraban las fiestas se reunían todos los curas de la comarca y bueno, algunas familias se ponían de acuerdo para prepararles la comida de todos los curas en la fiesta principal de San Pedro. Y yo me acuerdo que mi abuela y mi madre pues se esmeraban en hacer muy buenas comidas y muy buenos postres. Y claro, y yo cuando yo veía aquello, yo decía, no, José, olvídate de esta tartita de chocolate y esta gallina en pepitoria, que esto es para los sacerdotes que van a venir. Y claro, eso era un año tras otro. Y entonces yo digo yo, bueno, pues, ¿será que para comerme la tarta de chocolate y la gallina en pepitoria tengo que ser cura? O sea, eso está claro, ¿no? ¿Le parecía entonces chocante esa desigualdad? No, todavía de chiquito no puedes discernir, ¿no? Y incluso con 11 años, pues tampoco. Lo que pasa es que, claro, a medida que va pasando el tiempo y vas creciendo, te vas dando cuenta de las discrepancias, de las, por así decirlo, de las cosas que no cuadraban dentro de lo que era una cosa y lo que era otra, ¿no? Lo que sí es cierto es que era un cura atípico, de esos que vemos con guitarra en el altar. Sí. De hecho, en el vídeo pequeño que hice para internet publico una de las fotografías que yo no decía misa, no podía decir misa sin la guitarra, o sea, era una cosa que... Y luego, claro, después para la posmisa, que era la, una parrandita, ¿no? ¿Pero cómo era eso? ¿Cómo? Bueno, no nos falta la guitarra, tenemos que haberla pedido, qué lástima, pero ¿cómo suena una misa cantada? Pues normal, sí. Lo que pasa es que suena con más eco y cuando hay mucha gente, pues suena bien. Y después si te acompaña pues gente que tiene también guitarras y panderetas y otra serie de instrumentos, pues suena genial, ¿no? Ramón, desde tu punto de vista, ¿por qué cura insumiso, rebelde, que también de esa manera lo llamas a veces? Sí, bueno, ese es el subtítulo del libro, una autobiografía de un cura insumiso y rebelde. Pues porque realmente fue insumiso y fue rebelde. ¿Insumiso por qué? Insumiso es el que no se somete a las órdenes de un superior, y eso fue lo que él hizo, aunque bastante tuvo que lidiar, o sea, pero intentó siempre, él intentaba... por lo que se lee en el libro, intentaba ejercer la labor pastoral de un sacerdote de una forma acorde a los finales del siglo XX. Él empezó en el año 78 a ejercer como sacerdote. Y claro, hay algunas cosas, por ejemplo, como Noel cuenta cuando fue a pueblos como Punta Llano, Valle Gran Rey, en el que él lo que intentaba era hacerlo lo mismo que en su día hizo el inspirador de la iglesia, que era Jesucristo, ¿no? Que era pues estar pues con los más desfavorecidos, en fin, con los que hay gente con problemas y tal. Y entonces desde arriba le decían que no, que se limitara a hacer lo que le decían que hiciera, o sea, que diera misa, que cuantas más comuniones, era como si fuera un registro, cuantas más comuniones y tal, pues mejor, ¿no? Y entonces como él se negaba a eso, pues era insumiso. Y después también, al ser insumiso era rebelde, por supuesto. Y después también hay otro factor que él te lo contará, y es que, y para mí es un elemento clave en el libro, es la cuestión de la libertad sexual. Que, claro, que pues, eso ahí ya es una batalla que hay que leerse el libro para ver en qué mundo está metido el sacerdote. Y la jerarquía eclesiástica, que tiene una hipocresía que manda narices. La libertad sexual, la represión. Ahora vamos a preguntarle además a José Miguel Izquierdo por las uniones de entre los gays. Sé que oficia algunas de las ceremonias que le piden los hijos, de los amigos, etcétera. Uh-huh. Pues ante los ojos de Dios según se mire, ¿no? Porque esto también uh-huh. es bastante interpretable. Pero para no meternos en un terreno, bueno, pues un poco complicado de entrada, que tenemos que saludar inmediatamente a nuestro próximo invitado, lo posponemos unos minutos tan solo, porque decíamos, a nuestros invitados les encanta la música. No sé si esta de la que vamos a hablar ahora a continuación, pero sin duda es una mala, muy mala noticia. Ya habían comenzado las obras junto al muelle de Santa Cruz de Tenerife, se preparaban allí la instalación de los diferentes escenarios que acogerían un festival que en su debut preveía contar con las actuaciones de Ben Harper, de Marilyn Manson, Evanescence, The Smashing Pumpkins, Sepultura, Cypress Hill, Ministry of Sound, Marea, Muchachito Bombo Infierno, un sinfín, además de decenas de grupos canarios que veían en esta cita una oportunidad única para darse a conocer, para hacerse ver en su propia tierra. El caso es que hoy es un día triste, decíamos un mal día en LM Producciones, pero no quiere eludir responsabilidades a alguien a quien conoce, por otra parte, bien, porque son, bueno, compatriotas, ¿no? Sí. Digamos, ambos naturales de Weimar, Leopoldo Mancini, su propietario, el de LM Producciones. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hemos leído detenidamente el comunicado de la web donde ya se ha eliminado todo lo demás, y a pesar de que corre por los medios digitales como reguero de pólvora que el festival se desconvoca, lo cierto es que ustedes hablan de un aplazamiento, aunque sin fecha. ¿Es un suspenso definitivo del festival? Bueno, ¿qué es? Es que estamos ahora mismo evaluando las posibilidades con las oficinas de los artistas que estaban contratados, que han percibido una cantidad ya importante, el 50%, pero ante la difícil situación que estamos atravesando, tanto en el país como en Canarias, quizá más en particular, y por las causas que ahí hemos enumerado, ¿no?, el comunicado, pues lo que no podíamos conscientemente llevar a otras empresas a pérdidas que no pudiéramos afrontar, y entonces hemos tomado la difícil y drástica situación de en principio aplazar y ver cómo podemos reconducir el tema en otra época, en otra fecha, en otro de acuerdo a lo que los artistas también estén dispuestos, porque sabemos que a nadie le gusta dejar de hacer una actuación por la que ya había gastado un dinero, pero la difícil situación nos ha hecho tomar esa también después de no haber conseguido el objetivo con Bruce Springsteen, que teníamos la esperanza fundada y que todo el mundo garantizaba y todos evaluamos que iba a ser una entrada importantísima, no fue así, y a pesar de tratarse de un concierto histórico y un concierto único, posiblemente el más importante que se haya llevado jamás a cabo en Canarias, es uno de los tres grandes de que recorren el mundo, pues las ventas posiblemente motivadas por esa situación pues yo diría de no sé si he exagerado hablar de pánico, ¿no? Pánico ha determinado que la venta no fuera ni mucho menos la esperada, y entonces, bueno, pues eso ya detonó una situación que solo nos podía llevar a un abismo mayor. Precisamente está llegando de Gran Canaria ahora a Tenerife después de ese concierto de Bruce Springsteen. Lo estamos escuchando ahora de fondo, que no cubrió esas expectativas, de la productora también. Hay quienes piensan que una cosa influyó en la otra. Es decir, bueno, que saliendo muy justo, el de Bruce no se invirtió lo suficiente en el Row Cost. Bueno, no, al contrario, yo lo que diría es que lo que esperábamos era un resultado muy positivo en ese sentido, que nos permitiera pues afrontar con garantía también, ¿no? Pero al no haber sido así, pues se agrava la situación, y entonces, bueno, pues no hemos podido tomar más que esta dolorosa, en todo caso, dolorosa situación, ¿no? ¿Qué pasará con las entradas vendidas? ¿Perdón? ¿Qué va a pasar con las entradas que ya se han vendido? Bueno, pues ahora se habilitará, estamos tomando tierra. Estamos tomando tierra y viendo ahora pues ponernos en contacto a partir de mañana con las empresas expendedoras, y se anunciará oportunamente para acometer la devolución a la gente de sus entradas, ¿no? Pasa que no ha habido casi ni tiempo de la decisión la hemos tomado hoy porque viendo la realidad y la situación pues no podíamos seguir profundizando en una situación de muy dudosa consolidación, ¿no? Pasa que estamos hablando, o hablábamos de 120 euros, ¿no? Si no me equivoco, 3 días, con un paro juvenil, digamos que la coyuntura a la que se refería ahora mismo. Nosotros en realidad habíamos intentado todo con tal de salvar el proyecto, porque entendíamos que era un proyecto muy importante, dinamizador económico también para la isla, y bueno, y culturalmente creo que impecable, y bajo todo punto de vista, ¿no? De ocio, etcétera, pero es que también hay que tener en cuenta que habíamos hecho el bono este 2x1, que significaba ya, pues bueno, un poco lo que también se está haciendo en otros lados, como hasta seguir más lejos el Rock in Rio, donde también han hecho un 50% de... Lo que pasa es que la gente que ya había comprado, Leopoldo, perdón, anteriormente se quejaba de esto mismo, ¿no? De que había la No tenían motivo de queja, porque la situación de 2x1 se incluía también a los que ya lo habían comprado, que se le daba la opción de... O sea, casi equitativo. Que tenía derecho a otra más, no es que íbamos a dejar pagando a unos 120. Sí, no iban a establecer esa diferencia. Hablando de diferencia. Pero así estaba ya anunciado y todo el mundo lo sabía. Lo único que ocurre es que ni con eso logramos activar la venta, y bueno, pues quizá nosotros tenemos también somos los primeros sorprendidos de que ante un cartel tan importante y tan impresionante como el que habíamos planificado, que bueno, la situación probablemente que se nos escapa a nuestro control es la que ha digamos designado que no se venda bajo ningún concepto, unos porque no pueden y otros porque pudiendo pues a lo mejor tienen temor a cometer gastos que son prescindibles a lo mejor o que... Pero bueno, la verdad es que es muy difícil dar una explicación convincente, solo que lo hemos intentado, nos hemos dejado la vida y hemos invertido hasta lo máximo que hemos podido. Bueno, es todo lo que te puedo decir, si en unos días pues podría a lo mejor ampliarte un poco más cuando hayamos evaluado y visto lo que tengamos que ver a partir de hoy, que ya estamos otra vez en el tajo, ¿no? Sí que nos llamaba la atención que señalara en el comunicado el poco apoyo institucional, y como antes le preguntaba por las diferencias, en este sentido sí hay trato diferenciador a empresarios, eventos, bueno, por parte del gobierno o las administraciones. No me atrevo tampoco a hacer yo ese juicio, ¿no? Lo que sí es cierto es que el apoyo institucional fue inexistente en el caso de Tenerife. En Las Palmas tuvimos una cierta ayuda del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tampoco el que hubiéramos deseado y por el que habíamos luchado, pero sí un apoyo más o menos que se significó, ¿no? Pero lo cierto es que aquí pues no lo habíamos logrado, a pesar de todos los intentos que se hicieron, ¿no? Pero también probablemente causa de la propia situación, es que no sé, que, hombre, es verdad que hemos notado falta de apoyo institucional absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la realidad, ¿no? En fin, esperemos que sea un revés del que se recupere la empresa. Yo creo que José Miguel Izquierdo le quiere mandar un saludo. Sí, hola, Poli. Se conocen desde hace tanto tiempo. No sé si te acuerdas de mí, pero hace mucho tiempo que no, muchos años que no nos vemos, pero... Bueno. Yo lo que te lo que te animo es que a seguir para adelante. Tú eres un tío muy emprendedor y has conseguido muchas cosas buenas para esta isla. Sí. Y bueno, para las islas, o sea, que de los errores se aprende y para adelante. O sea, que sí. No... esperemos que también la situación cambie un poco, ¿no? Que permita seguir con proyectos que sin más, aunque sean más... Por el bien de todos, por el bien de todos, desde luego que lo pedimos. Leopoldo Mansito, lo sentimos por la pérdida que supone para, en general, las islas. Y mucho ánimo. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Por cierto, estamos pendientes también del concierto de Sting. Le hemos preguntado a la promotora, a la productora, Maldito Rodríguez, que no ha querido hablar con nosotros porque, en fin, ya se armó también un poquito de revuelo con el cambio de recinto, aunque nos dicen que la venta de entradas y las expectativas van por donde ellos preveían. Estamos aquí en La Ventana con todavía mucho por delante. Hacemos una pausa muy pequeña y continuamos hablando con un cura insumiso y rebelde. En Caja 7 trabajamos para ti. Trabajamos e invertimos en nuestra tierra. Y lo hacemos por una razón. Porque somos de aquí y creemos en lo nuestro. Caja 7. ¿Ya nos conoces? En Webe tienes todo el verano. Atrapa los estampados, los colores ácidos. Atrapa lo último en ropa de baño. Atrapa toda la moda con tus marcas favoritas. Atrapa el verano con Webe. Atrapa Webe en la semana del 15. Pásate por nuestras tiendas entre el 14 y el 29 de mayo y disfruta de un 15% de descuento en todos nuestros artículos. Ven y atrapa el verano con Webe. En la vida, las cosas bonitas hay que vivirlas dos veces. Llévate dos gafas de marca con cristales incluidos y paga una, solo en Opticalia. Opticalia, en Puerto de Santiago, Playa de la Arena, Playa San Juan, ADG y en Santa Cruz, Cruz del Señor. ¿Quieres de verdad dejar de fumar? Relief es la solución. El único tratamiento sobre láser que te hará dejar de fumar con una sola sesión. Sin dolor, sin efectos secundarios y sin incremento de peso. Con Relief en menos de una hora dejarás de fumar. Garantizado. En Santa Cruz, en el edificio Hamilton y en Los Cristianos en la avenida Chayofita. Cita previa e información en el 922-28-32-38. En el 922-28-32-38. Orquesta Sinfónica de Tenerife. Temporada 2011-2012. Dirigida por el maestro Eduardo Portal, la Sinfónica de Tenerife hace suya la propuesta de su sección de percusión para ofrecernos obras de tres generaciones de compositores del siglo XX. Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams y Carl Bain. Viernes 18, 8 y media de la tarde. Auditorio de Tenerife, Adán Martín. Tu entrada. Tu orquesta. Pedazo de LED que nos hemos comprado, ¿eh, Ten? Sí, War, es fantástico, pero mejor es el pastón que nos ahorraremos si ganamos. Ya te digo, 10 euros por cada gol que meta España en la Eurocopa. ¡España! ¡España! Comprando un televisor LED de 40 pulgadas o más, puedes ganar 10 euros por cada gol que marque España en la Eurocopa. Solo hasta el 6 de junio. Gran Canaria, Centro Comercial Atlántico Vecindario, Tenerife, Las Chafiras. Consulta bases de la promoción en warten.es. Por 365 euros en otras tiendas, solo te llevas la mitad del sofá. En Exposofá de Todo Hogar te lo llevas todo y mucho más. Transporte, financiación y asesoramiento de primera al precio más bajo del mercado. Ya es hora de que te preocupes solo por la comodidad. Todo Hogar, en precio calidad, el más barato. Desde Radio Club Tenerife te invitamos a disfrutar de la radio en directo. Este jueves 17 de mayo, a partir de las 11 y media de la mañana, Puchi Méndez y el equipo de Hoy por Hoy Tajaraste se trasladan hasta el CDTK de ADG para vivir muy de cerca las terceras jornadas ADG Tech 2012 y la Feria Tecnológica. Organiza el Ayuntamiento de la Villa de ADG. Radio Club Tenerife, Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. La Ventana de Canarias, con Elena Falcón. Seguimos en La Ventana de Canarias con la autobiografía que tenemos aquí en las manos, Si la Iglesia se topó conmigo. Su autor nos acompaña, José Miguel Izquierdo, también está el corrector de textos, nuestro amigo también, ya no lo comparte solamente José Miguel, sino muchos que somos Ramón Alemán, como decimos aquí en la cadena SER, con una pregunta que habíamos dejado en el aire. Las uniones entre los homosexuales, que por cierto ha sido un asunto que ha salido ahora mismo en Estados Unidos para enfrentar a Obama con Mitt Romney, en fin, ¿cómo lo vemos desde aquí? Bueno, yo en eso tengo una opinión muy personal y creo que al mismo tiempo universal. O sea, yo pienso que a los homosexuales se les ha reconocido en distintos ámbitos, diríamos, su capacidad para poder vivir juntos y, ¿por qué no, casarse? Yo entiendo que aquí hay dos cosas. Yo comparo el ataque sistemático por parte de la Iglesia Católica contra los homosexuales. Eso me parece inaceptable desde todos los puntos de vista. Porque yo estoy, creo que en muchos apartados de los derechos humanos se dice no apartar o no fijarse en las personas por su sexo, por su raza o por su ideología. Y yo pienso que ya pasaron los tiempos del racismo crudo que años atrás se vivió en Estados Unidos y en todos los países de Europa también, ¿no? Entonces yo pienso que se sigue marginando, se sigue atacando, se le sigue tallando de enfermo a los homosexuales. Por favor, vamos a dejarlos en paz. ¿La represión sexual es el mayor pecado de la Iglesia? Sí, efectivamente. O sea, yo pienso que por ahí van los tiros. De siempre, de toda la vida, es una obsesión, pero obsesión por la sexualidad. O sea, una cosa que es pecaminosa, que es, como le oí decir a... Tuve la paciencia, yo creo que divina, de oír al arzobispo de Alcalá, Reis Pla, en una cadena pública, en un Viernes Santo, aprovechó la coyuntura que estaba a nivel público y dijo por esa boca barbaridades. Y lo digo públicamente. Me parece una falta de respeto a los chicos que van en botellón, a las mujeres u hombres que dice que son infieles. Bueno, que ocurre, pero eso es normal que ocurra y aquí no estamos descubriendo una cosa nueva. Y los homosexuales y no sé. O sea, me parece una falta de respeto total. O sea, esto ya no sé, por eso... Ha sido una de las cosas por el que escribí el libro, o sea, porque ya... Y por eso le digo stop a todo esto. O esto lo paramos, o bueno, esto se puede incendiar. O sea, unas personas que deberían ser mensajeros de paz en un momento de crisis como este, que deberían aprovechar un momento público para darle esperanza a la gente, para hablar de otras cosas como el Evangelio. Pero ¿qué pasa? No pueden hablar del Evangelio porque su vida, la vida que llevan, y el ejemplo que tendrían que dar es totalmente incompatible, cosa que critico mucho en el libro. ¿Son esas las contradicciones que le impulsaron a salir de la Iglesia? Sí. Una de las cosas es que yo me vi en un momento determinado que aquello es una jaula de grillos, pero una jaula de grillos. O sea, cotilleos, envidias, recelos. Digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero en qué mundo estoy, no? O sea, me parecía... Bueno, eso... Y por supuesto lo del celibato es que se me hizo intragable. No lo pude llevar. Enseguida, algo muy divertido, de Ramón, como aquella famosa noche buena de Gran Rey, bueno, años 80, enseguida vamos a hablar de esto. Sí. Pero 25 minutos para las 7 de la tarde. Ha tenido la oportunidad de acudir a la iglesia de los Gladiolos en la isla de Tenerife y admirar su fresco, que ahora es una imagen que circula por los medios de comunicación, los medios digitales sobre todo. Sí, bueno, me enteré el otro día navegando por internet. Y la verdad es que me quedé patinando los ojos, pero bueno, no sabía ni no podernos. O sea, el señor Melchior... El presidente del Cabildo. El presidente del Cabildo, de un partido político concreto, el obispo de Tenerife, don Bernardo Álvarez, de los pies a la cabeza, pintado... O sea, otra opinión personal. Ojo, y con esto no ofendo a nadie. Me parece una desfallatez. Una desfallatez absoluta. Una falta de respeto... Y además, esto me parece un cachanchaneo hablando en canario, pero bueno, pero absoluto. Hemos hablado con el párroco, don Cristóbal, y nos dice que este es un reconocimiento por ser bienhechores. Fíjate tú. Pues fíjate. apoyar la continuidad de esta parroquia. ¿Y el gasto que supone eso? Pregunto, yo el gasto que supone por ser bienhechor, los bienhechores, como decía Jesús, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. El bienhechor va calladito, que haga la obra que tenga que hacer, pero que no sea pública, porque entonces ya estamos desbarrando. O sea, me parece simplemente un... Pues yo qué te digo. Es una imagen, es una imagen, José Miguel, que conocimos a través del Tenerife Félix y luego le ha dado mucha divulgación Belén Deville, que es una amiga, sí, un periodista, Belén Molina también, además, por cierto, seguidora que nos encanta de La Ventana de Canarias a través de nuestro Facebook y nosotros de su blog, por supuesto, Belén Deville. Belén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Belén, buenas tardes. Hola, me estaba riendo mucho con el escura, no sé si es una buena definición. Pero bueno, es cura. Sí, sí lo es. Que sí, es buena, Belén. Soy Ramón, hola. Hola, Ramón, ¿qué tal estás? Si el libro lo has terminado de pulir tú, yo, desde luego, por el contenido y por la forma en que has dejado el continente, yo quiero un ejemplar, pero ya, seguro. Nos sumamos, nos sumamos. Pues Belén, ahí te enterarás de si soy cura o es cura. Lo dejo y ahí tú lo juzgarás. Bueno, Belén, ¿qué te parecían las palabras de...? José Miguel. A mí me ha encantado, o sea, me gusta muchísimo el enfoque que da la escura, porque además muchas personas creyentes, muchas personas que a lo mejor les gustaría estar dentro de la Iglesia Católica no lo están por todo lo que él ha dicho, ¿no? Y respecto al fresco en sí, tú has estado allí, das fe de que la imagen es la que es. Por cierto, tenemos al autor, vamos a saludarlo también, Miguel Rocha, muy buenas tardes. Buenas tardes. Al otro lado del teléfono, a quien interrumpimos, no sé si su labor creativa, pero desde luego le damos las gracias por participar aquí en La Ventana de Canarias. No sé cómo asiste a todo el revuelo que se ha armado acerca de una obra que, por cierto, tiene ya algunos años, es del 2009, ¿no?, si no me equivoco. Sí, no, 2007. 2007, perdón, del 2007. ¿Y qué le parece que está suscitando? Bueno, yo estas cosas pues se lo dejo a los que se dedican pues a la política o a la gente que le gusta criticar a uno a otro. Yo en estos temas, que soy bastante un poco más observador que dedicarme a estar valorando otros aspectos, pues bueno, es normal que ocurra, ha ocurrido muchas veces, no es la primera vez que se critica a alguien. Pero el trabajo en sí no se critica, quiero decir, Miguel. No. Se critica a lo que... Lo que significa, el hecho de que estés, ¿no? Sí, sí, el significado se puede criticar y es válida. Y yo en eso estoy bastante acostumbrado. Acepto todo lo que se pueda decir de la obra. Es normal. Lo único que sí, a veces, pues digo, bueno, aquí a lo mejor por el tema más bien político se dicen cosas para exagerar dentro de ese humor, porque... Lo que sí veo es que bastante creativos son los que se dedican a divulgar esta parte humorística que se le puede sacar al cuadro. Pero Miguel, ¿esto fue un encargo o quiero decir, ¿a qué responde? Esta obra responde al propio elemento de la iglesia, del templo, que llevaba 40 y pico años. Entonces se cumplía el acto de la consagración del templo. Y entonces en ello se quería hacer partícipe en una forma bastante pomposa, como ya se puede ver en la propia imagen, el tema de las personas que han colaborado con la parroquia. En el caso de personas que habían donado el terreno, como una de las señoras que aparecen en esa imagen, aparecen también otras personas que han colaborado, sea político o militar, porque ahí también hay personas de la época, entre los años 60 hasta la actualidad, ¿no? Hasta el 2007, en aquella época. Belén. Y esa es un poco la actitud con el señor Bernardo que aparece en el medio, con la gloria de la Eucaristía, la parte superior, que los ángeles lo que hacen es revolotear alrededor de esa custodia. Sí, pero... sí, hay un montón de angelitos, ¿no?, alrededor. Belén, decía el propio Miguel Rocha que era un encargo, en fin, para una obra... Algo que lo hace, para aclarar, para que quede la cosa, lo hace la propia parroquia. La propia parroquia, efectivamente. Y los feligreses ponen una pequeña cantidad de dinero, el cura ya tenía más o menos la idea de lo que quería hacer, se le comenta, se lanzó el proyecto y bueno, se hizo la obra y se trató de buscar a todas aquellas personas, que eso pues ya el cura lidió con todos aquellos que era necesario para el cura, para dejar constado. O sea, él le dio una lista, digamos, de personas que tenían que salir. Exactamente. Vale. ¿Y lo pagaron los feligreses? Sí, sí, eso de propio de la parroquia, eso de la cuenta de los feligreses. Bueno, Belén. Lo que nos tiene que explicar el cura es qué significa ser bienhechor, porque según los datos que vamos recabando, sí hubo una aportación del dinero del cabildo a la parroquia, en absoluto estoy hablando de Miguel Rocha, al que, por cierto, luego le he visto cantidad de exposiciones en internet, en La Recova, y la verdad es que es un pintor que tiene cosas que a mí me encantan. Vaya por delante, Miguel. El caso es que a mí lo que me encanta son los angelitos, sobre todo, y la cara del angelito al lado de Miguel Merchant. Pues sí, el que consta a su derecha tiene un poco de cara de mala leche, ¿no? Perdón. Todos tienen cara de mala leche. ¿Por qué? No me extraña. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Miguel, esto era también un encargo que... A ustedes pueden especular, cuando uno está pintando, uno coloca el personaje y fluyen las cosas, tampoco tiene que se le quiera darle la vuelta al tema, pues esto, la pintura o cualquier obra se manifiesta y punto, después si salió hacia la izquierda o hacia la derecha, ya eso es cuestión de la interpretación, el artista, en este caso, yo que lo pinto, nunca me planteé hacer alguna, de manera maníaca, hacerle algo al señor. Yo lo que me estaba divirtiendo en aquel momento era con mis personajes, y punto. Pero, ¿y tenía una foto o estaban ellos, bueno, posando, me imagino, en vivo y en directo? No, ¿verdad? Cuatro de esos trabajos se hicieron, algunos de pasar de color, porque estaban en blanco y negro, a excepción de don Ricardo Melchor y de este señor que estaba ahí también, un militar que estaba, que por cierto no está vestido de militar porque estaba retirado del oficio, ¿no? Bueno, un militar, el presidente del Cabildo de Tenerife, una señora que donó el terreno. ¿Quién más hay por ahí, Belén? Tú tenés contabilizados a todos. En total son seis, creo, Miguel, corrígeme. Seis los personajes que salen, algunos pues relacionados con el franquismo, pero yo no creo que sea tanto el asunto político del pasado como el presente de realmente, yo ya poniéndonos en serio, el presente que de Ricardo Melchor ahí, que todavía está vivo, es directo, y la presencia del obispo, no sé, yo creo que él debería de pensar que para estar un poquito más cerca de Dios a lo mejor no hay que estar tanto en este plano. Pero aparte de eso ya, y sin meternos en polémica, yo sí te quería comentar, y se lo quería comentar a Miguel Rocha y a los oyentes, porque a lo mejor no lo sabe, es que ha sido auténticamente delicioso los comentarios de los lectores del blog, incluso hay alguno que ha dejado una poesía. Sea, angelito divino, danos tu bendición, más líbranos de Melchor y de coalición. La verdad es que ha sido divertido y con un humor sano, aunque cierto que ha levantado y está levantando bastante polvareda, porque ya te digo, sí parece que ha habido aportación del Cabildo en este asunto. Yo quisiera intervenir y perdonen, yo lo que me toco mi parte, no es la obra en sí, que Miguel, que sí, ya tengo conocimiento de que no estamos aquí criticando la obra, por en supuesto, absoluto. ¿No? Aquí yo me refiero a mi parte, yo conozco a Bernardo, y lo digo, no digo don Bernardo, sino digo Bernardo, porque fue compañero mío en el seminario, fue también colega mío en La Gomera, y bueno, y ahora ha salido obispo. Yo a lo que voy es cómo, yo lo conozco, y creo que tiene, que es medianamente inteligente, bueno, más que medianamente inteligente. Yo no sé cómo él se ha prestado a esta ridiculez, porque es que, te lo juro, desde mi punto de vista, me parece una ridiculez que él se haya prestado a bueno, ya podían poner otra cosa, yo qué sé, pero él... desde lo pie a la cabeza, además está clavado, es cuando se ponía a jugar en la portería de fútbol y los pies lo clava, o sea, como ahí no a quien le iba a meter un gol. O sea, está, además, Miguel, lo pintaste tal y como es, mira que lo conozco, o sea, así, tras, como diciendo aquí no entra un gol. Es que, ya digo, es que me parece irrisorio, es ridículo, de verdad. Bueno, pero bueno. Elena, sí, rápido. También hay oyentes que han hablado de falta de humildad, ¿no? Sí, bueno, sí, vamos a ver rápidamente lo que nos ponen nuestros oyentes a través del Facebook. Carlos nos pregunta, bueno, Carlos pregunta quién es el que está debajo de Ricardo Melchor, si es Ronald Reagan después de pasar una semana en Los Cristianos. La verdad es que sí que se le ve bronceadito. Se llama, se apellida Colomer, Colomer algo, y fue secretario, lo último que sé de él es que fue secretario de la Consejería de Pesca y Agricultura hasta 2007. Bueno, Francisco dice que no sabe si es un fresco o un fresco. Miguelito, uno de los actos de peloteo más brutal visto en Canarias. En fin, Ricardo Melchor no puso el dinero de su bolsillo, hubiera sido algo simbólico del pueblo de Tenerife en todo caso. Bueno, pues, que por cierto, insistimos, hablamos con el párroco, don Cristóbal, no quiso, bueno, pues, alimentar más la polémica, sino explicarnos únicamente eso, que se trataba de un reconocimiento a los bienhechores y en concreto destacó el trabajo de Ricardo Melchor, que cuando tuvo lugar el Delta, pues esta parroquia fue muy afectada y él contribuyó a la recuperación de la misma. Se nos acaba el tiempo. No, el gobierno de Canarias. Sí, perdón. Bueno, pero digo, traslado las palabras del, vale, del párroco. Vale. Okay. Belén, te seguimos en tu página, en tu blog, en Belén de Vil, que por cierto ha tenido 8.000 visitas en menos de 2 meses. Excepcional. Excepcional, excepcional, efectivamente. Felicidades, Belén. Recomendamos también, ya que estamos, lavadora de textos a todos por los favor, oyentes. Faltaría, por favor. Faltaría. Ramón Alemán. Y, por supuesto, que se lean el libro Con la Iglesia Hemos Topado, de José Miguel Izquierdo, aparte de disfruten... No. La Iglesia se topó conmigo. Perdón, es verdad. La Iglesia se topó ya conmigo. Topado. Obviamente. Bueno, y que sigan, por supuesto, también la obra de Miguel Rocha, con bueno, sus exposiciones. Bueno. ¿Cuándo la próxima, por cierto? Yo probablemente en noviembre-diciembre. Noviembre, pero no diciembre. Digo lugar todavía y por tampoco, si acaso. Vale. Por si acaso. Venga, pues hasta que sea más cercana la fecha. Muchísimas gracias. Sí, un abrazo. Saludos, hasta luego. Qué chao. Paso rápido, en Nochebuena. En 1980, Valle tú, Gran Ramón, Rey, tú, Isla de la Gomera. Cuéntalo tú, que yo no estaba, ¿eh? Cuéntalo tú. Bueno, yo lo cuento como lector, porque yo soy uno de los primeros lectores del libro, dado que lo he corregido, ¿no? Aunque previamente le leyó otra gente. Hemos hablado más de una vez de este oficio de la corrección de textos, en el cual yo me lo paso bomba, pero reconozco que tiene momentos que son, pues, tensos, que son incluso aburridos, porque es un trabajo muy tedioso y tal, y además que uno no está metido en el disfrute de lo que está leyendo, sino en que lo que está leyendo quede perfecto, ¿no? O lo más cercano a la perfección. Aún así, la lectura y la corrección del libro de José Miguel fue bastante apasionante. Además, yo también aprendí cosas, porque siempre en una corrección se aprenden cosas nuevas, pero cuando yo llegué al momento de la misa en Valle Gran Rey, es que directamente es que me caí de espaldas, porque es que me partía de risa, porque ahí yo creo que es el momento en el que él demuestra, o sea, es digamos el ejemplo, en el libro él pone en escena su forma de ser. Entonces aquella noche, claro, Valle Gran Rey, año 1980, imagínate, ¿no? Los hippies belgas, ingleses, esto, lo otro. Entonces él invitó a todo el mundo a la iglesia. La iglesia estaba de bote en bote, no cabía nadie más. Todo el mundo comulgó sin haber confesado previamente. Me encantó. Y además, según cuenta José Miguel, algunos de los hippies que estaban ahí tenían una cara de alegría que era un poco sospechosa, porque olía sí. Un poco a marihuana incluso en el templo, ¿no? No a incienso, a marihuana. Y los chicos estaban muy, muy contentos. Muy y después, felices, al final, él sacó su guitarra y se puso a cantar el Himno a la Alegría de Beethoven, esta versión que canta Miguel Ríos y tal. Y eso tuvo que ser, vamos, bueno, la bomba. A mí se me pusieron los pelos de punta aquella noche, porque yo no esperaba, sino, bueno, la gente del pueblo, normal. ¿Qué pasa? Que en Navidades pues venía toda la gente de los estudiantes de Valle Gran Rey que estaban haciendo en la laguna, se incorporaron a las fiestas de Navidad con su familia y vinieron gente de otros pueblos y tal. Para mí, la masa de gente fue la de los hippies. O sea, fue alucinante. O sea, verte allí, como se suele llamar ahora, un montón de perros flautas, greñudos y tal, y mirándote fijo, o sea, como diciendo, bueno, pues... Aquí estamos, bueno, preparados, ¿no? Para lo que ser humano, ¿no? Bueno, esta próxima semana, el jueves 25, para ser más concretos, en la Casa de la... No, viernes. Viernes 25, perdón, en la Casa de la Cultura en Güímar, en la Plaza de Santo Domingo, junto al Ayuntamiento, a partir de las 7, mucho más de sí. este, y la Iglesia se topó conmigo y su autor, José Miguel Izquierdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, gracias a tus oyentes. Ramón, gracias por acompañarme. Gracias a Ramón también, por supuesto, gracias que va a estar allí presentando el libro. Sí, no, gracias a él que está en realización. A todos, somos muchísimos. Óscar Acosta, Manolo Vega, en fin. 9:07. Todavía, a pesar del poco tiempo, nos queda algo más que contarle. La Ventana, Canarias. Radio Club Tenerife, Cadena SER. La SER también es música. Por eso, la SER te recomienda Gold Coast Festival, Santa Cruz de Tenerife. Solo en Opticalia, y durante un tiempo muy limitado, compras unas gafas de sol de marca y te llevas otras. Sí, sí, has oído bien. 2x1 en gafas de sol de marca en Opticalia. Te llevas dos y pagas solo una. No te contamos más, porque esto tienes que verlo. Solo en Opticalia. Opticalia, en Puerto de Santiago, Playa de la Arena, Playa San Juan, Adeje y ahora en Santa Cruz, en la Avenida de Venezuela. Opticalia, Cruz del Señor. La mayor recogida de alimentos de nuestra historia. Y lo será gracias a ti. Telemaratón Solidario. 29 de mayo, Torre de la Concepción, La Laguna. Mírame Televisión. La primavera más cultural está en Santa Úrsula. Del 14 al 19 de mayo participa de una fiesta para los sentidos. Su guiño a la primavera. Conciertos, gastronomía, conferencias, teatro y danza, instalaciones artísticas, concursos, feria. 6 días de máxima expresión cultural. Su guiño a la primavera. Organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Que tú recuerdes. Llega la gran renovadora de la copla española, Martirio, al Auditorio de Tenerife. Conocida por su estilo tan particular de fusionar estilos y la copla, nos presenta su último trabajo, El aire que te rodea. Sábado 19 de mayo, compra ya tu entrada en auditoriodetenerife.com y te invitamos a otra. Auditorio de Tenerife. Contigo. La Opinión de Tenerife le regala un moderno juego de café de porcelana del prestigioso diseñador Francis Montesinos. Compuesto de 12 piezas, entre tazas, platos y cucharillas de acero inoxidable. Todos los jueves, sábados y domingos, una nueva pieza totalmente gratis. El diseño en su mesa con La Opinión de Tenerife. Lunes, 14 de mayo, 15 horas, 34 minutos. El Badalona. El Badalona. Ojo. Badalona contra el Tenerife. Badalona-Tenerife. El primer partido este fin de semana en el Camp del Centenari. La próxima semana en el Rodríguez López. Tenerife-Badalona. Reacciones, Quique Medina. Bien, perfecto. A Barcelona vamos. A Barcelona que nos bien, vamos. Bien, contento. Creo que lo que te dije al principio, que daba igual que nos tocara. Y bueno, pues vamos a Barcelona a pelear con todo contra el Badalona. ¿Te ha gustado el cruce? Sí, sí. ¿Qué sabemos de este rival? No demasiado, es de los que menos hemos presenciado cosas y bueno, pues a partir de hoy a ponernos las pilas en saber, lo único que sabemos es que el campo de hierba artificial. Porque si algo pasa, está Radio Club, siempre con el Tenerife. Cadena SER, la banda sonora del deporte. Y de tal suerte que vine a Canarias, fui a visitar a Saramago, a Lanzarote, y dije, esta es la isla para mi persona. Esta isla que es increíble, parece de literatura fantástica, parece una invención, parece que la ha plantado Borges en el centro del Atlántico. Con gran ¿verdad? Pena hemos asistido a esta noticia, la muerte del escritor mexicano Carlos Fuentes, que hablaba hace poco en nuestra antena de Lanzarote, del cariño que le tiene a esta isla, porque de ella, de hecho, sacó un personaje para su novela, que, dicho sea de paso, dio a conocer a los ingleses la existencia de Canarias. Chema, seguimos con Carlos Fuentes y las palabras que le ha dedicado otro grande, Vargas Llosa, que va a recibir el título de hijo adoptivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Sí, buenas. Hoy a las 8 de la tarde, en el Teatro Pere Galdós recibirá ese título de hijo adoptivo. Y ya sabes que Carlos Fuentes ha fallecido y decía esto Vargas Llosa nada más aterrizar. Fue un incansable trabajador, desde luego en lo que se refiere a su propia obra, que es enorme, pero también fue un gran promotor cultural. Trabajó muchísimo por acercar el mundo de lengua española de las dos Fuentes orillas que deja del huérfana a la narrativa. Y Chema, muy rápido, segundo solo, aspectos a los que se refirió Vargas Llosa. Vargas Llosa se refirió pues al movimiento indignado y a la debilidad de la democracia ante el alzamiento de partidos de ultraderecha y también a su larga y profunda relación con las Islas Canarias. Recordar que este jueves, 17 de mayo, tendrá un encuentro con estudiantes y el viernes a las 6:30 será investido honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sigue la SER. Hasta mañana. Todo lo que te interesa.